Esta es la intro del programa Barrio Cartón. Bienvenido todo el bandoneón. Estamos aquí a la espera de tus comentarios y afrentas por el WhatsApp. Ya saben, tiren carro e invítenos a sus eventos culturales al 33 14 12 25 77. Hoy escucharemos dos que tres rolas y hablaremos de lo mismo, como siempre, de nada. Diletantes del arte y la cultura fuera del radar, con Juan Manuel Arreguín y Sergio Pong. El sol redondo cayó y la semilla estalló, atravesó un manto azul. Buenos días, pues iniciamos la semana aquí en Radio Cartón y bueno, pues bienvenidos, compas que vienen de otros lares. Y Juan Manuel, ya estamos en Barrio Cartón. Estamos aquí de nuevo, maestro. Buenos días a todos. Gracias. Buenos días. Nos escuchan. Gracias a nuestros invitados. Y vamos a iniciar con una rolita de Juan Carranza. Es un blues callejero. A ver qué les parece y regresamos. Bueno, ya regresamos con las fallas de todos los días, ya saben que estamos en la improvisación. Están aquí con nosotros en la cabina de Radio Cartón unos compas que vienen de otros laredos Y pues vamos a pedirles que se presenten y qué andan haciendo por acá, por Guanatos. Gracias por invitarnos, gracias por estar aquí, por abrirnos su cabina. Voy a comenzar tomando el micrófono. Somos un colectivo artístico de 5 personas que venimos viajando desde Montreal, en Canadá, Montreal, Quebec, en Canadá, con la intención de colaborar con un grupo de artistas locales, artistas visuales multidisciplinarios, y tener una residencia de aproximadamente 10 días. El colectivo es nombrado Banal, y voy a pasar el micrófono para que se presenten cada uno con su nombre y lo que gusten decir. Would you like to present yourself? Yo soy Anabel. Yo soy Veronica. Soy Lea. Hola, me llamo Vivek. Gracias. Y sí, pues les preguntaba que, bueno, aparte de esto, que es una residencia y van a participar en colectivo, ¿qué es lo que van a presentar? ¿Tienen algo ya así, pues, en un espacio, algo ya producido? Esencialmente trabajamos con la multidisciplina, es decir, tenemos formación distinta en artes visuales, pedagogía, investigación, arte terapia, estudios relacionados con la curaduría, lo museístico. Todos tenemos prácticas distintas, pero coincidimos en un punto que es sonoro, musical. Tocamos instrumentos con distintas capacidades, pero hacemos música, y eso es parte de lo que también nos mantiene unidos en la práctica artística. Entonces, lo que vamos a presentar esta vez es todavía bastante indefinido, porque tiene que ver con lo que se produzca durante la residencia. Es decir, estando en colaboración con nuestro querido anfitrión, Cristian Franco, que también está aquí, que lo voy a invitar a que comparta con nosotros. Sí, claro. Vamos a crear cosas dentro del taller, donde es la residencia, y las vamos a interconectar también con música, con momentos musicales. Entonces, esa es la intención principal de lo que estamos haciendo. Esa sería la forma de llevarlo a cabo. Y trabajemos en un tema de diplomacia oscura, comienza en el año pasado, y ahora creo que José, tú van a traducir para nosotros. We have a different idea of how to approach the concept of dark diplomacy, and so we are looking forward to thinking alongside and collaborating with our artist friends here in Guadalajara. Sí, Vive comparte que comenzamos nuestra relación con México el año pasado, que vinimos a trabajar en la Ciudad de México y también Guadalajara de forma muy muy breve, en ese entonces trabajando con un concepto que era la diplomacia oscura, le llamamos, que tiene que ver con el hecho de viajar y tener una pseudo representación, ¿no? Internacional, cuando uno se acerca a otro país, y cómo eso también tiene un lado sombrío, ¿no? Tiene siempre un lado oscuro, ese aspecto de tratar de ser diplomático, de mantener relaciones sanas entre lugares que son distintos y que hay diferentes tipos de aproximaciones culturales. Entonces, esta vez estamos dándole, digamos, más otra vuelta a ese concepto, ¿no? Y también veníamos conversando esta mañana, asumiendo otra versión también de lo que es ser un turista que se desvía del rumbo, que encuentra otro tipo de lugares que no son los que generalmente conocemos como el consumo cultural del turista, si eso se explica. Entonces, estamos también pensando en, bueno, estamos ya iniciando una colaboración con, en el caso de Cristian Franco, que también está aquí con nosotros, y vamos a colaborar también con Mónica Leiva, otra artista local que trabaja con el lenguaje, Tenemos también la ayuda y el apoyo de otro artista, Diego Orendain, en el sonido y demás, otros colegas que nos están ayudando a realizar este proyecto. Bueno, como acaba de mencionar Pepe, el año pasado estuvieron aquí, se presentaron de manera breve, nada más que no hubo tiempo de profundizar, ¿no?, y de generar más vínculos con la localidad, y en esta ocasión pues se está extendiendo para que se pueda hacer como un estudio más, un poquito más profundo. A mí me interesa esto de la interculturalidad, porque creo que ahorita está muy latente la cuestión de la migración como un derecho humano, en el cual no por tener o no tener, y qué chido el tema, ¿no?, la visa o los papeles, ¿no?, que sean así como regidos o regulados por gobiernos, ¿no?, que en ocasiones dañan más de lo que apoyan, y que en este sentido pues podamos relacionar esta interculturalidad en el sentido del bienestar común, pues, de los pueblos, sin pensar pues en cuestiones diplomáticas, ¿no?, de gobiernos que luego imponen, ¿no?, impostan también a veces la temática, y pues realmente no nos dejan ver más allá, ¿no? Creo que incluso pues ahora con la temática esta de las noticias, pues sabemos que Canadá y México deben de estar muy hermanados y tienen que estar, ¿no?, fuertes contra pues el dragón, ¿no?, este cabrón, ¿no?, del güero que se cree el más poderoso del universo, ¿no? Entonces creo que es muy interesante poder compartir, ¿no?, lo que vayan a hacer los compas de acá de Guanatos con la gente de allá de Canadá, pues sería muy interesante, ¿no? Do you want to take it on? Well, yeah. He was asking about the relationship between Mexico and Canada, like in our work, or like in the relevance that it has right now because of the political landscape. Yeah, maybe I can talk a little bit about some of the work that we did last year. So we were very interested in perceptions of Mexico from the Canadian side and how Mexican people perceived Canada, and we used these unusual surveys as a type of artistic material where we collected people's impressions of each other's countries. And so I think that was one of the things that was very interesting in the beginning of our relationship, and this time around we're taking it in a slightly different direction and thinking a little bit more around like when we're visitors in a different country and the way that impacts how we relate to one another and what we choose to visit and who we choose to do it with and the type of perceptions we're trying to get insight into. Sí, Anabel comparte que precisamente es un momento muy, muy álgido en las relaciones entre Canadá y México. El año pasado utilizamos una pseudo metodología en la que hacíamos una encuesta en Canadá a ras de calle a las personas, preguntándoles cuál era su impresión de México, qué creían que era relevante de México, cómo se informaban acerca de México y qué imaginario les venía a la mente sobre este país. De forma inversa, de forma espejeada, en México, en la Ciudad de México y también en Guadalajara, invitamos a personas que hablaran de Canadá en una misma encuesta invertida y tener las impresiones de ambos países. Y sobre eso creo que ahora es el momento de digerir esa encuesta cruzada para desarrollar más esas impresiones. Y ahora también menciona Anabel, pues estamos trabajando sobre las mismas decisiones de qué es lo que queremos ver en este pequeño periodo de tiempo, ¿no? ¿Qué nos interesa ver del país y de la ciudad? Porque también es un periodo de tiempo corto y es importante definir cuál es nuestro punto de atención, ¿no? Maybe if you can help translate what I'm going to say as well. Just to respond to, I think our colleague's name is Sergio. Sergio Fong. Sergio Fong, sí. So to respond also to one of the other questions that he posed to us, I think what Banal tries to do is explore the tension between human rights, activism, and policy, because we know our limits. We know the limits that we possess as artists, as academics, as administrators, and the circles of influence that we have. And I think what we do well collectively is recognizing that circle of influence, leveraging that circle of influence, activating it one piece after the next to explore these tensions. I don't think, personally, I don't think I have an answer to how to explore the human rights question as much as maybe I have an opportunity to influence policy making in this regard. So I just wanted to address the question directly that that Sergio Funk had for us. En absoluto, en respuesta a tu pregunta, Sergio Vivek responde que el colectivo Banal trata de explorar las tensiones que existen entre los derechos humanos, el activismo y la política pública. Y esas tensiones que son muy difíciles de navegar, digamos, no nos dan una respuesta inmediata. Nosotros no traemos la respuesta sobre cómo resolverlas, pero las tratamos de enfrentar, ¿no? Como en nuestro propio sentir, es decir, sentarnos con esas tensiones y desde nuestros trabajos, desde nuestro quehacer, lo más cercano que ha podido existir para poder hacer una contribución son diseños de políticas públicas que beneficien a más personas, ¿no? Este es el trabajo que se puede hacer desde los nichos de influencia, los círculos de influencia que menciona Vivek también. Tenemos círculos de influencia, como creo que yo diría que todos los tenemos en nuestros, con las personas que nos relacionamos, siempre hay una influencia sobre alguien más. No digo necesariamente un poder, pero siempre hay un diálogo donde uno puede tener cierta influencia, digamos, una incidencia también se dice mucho, ¿no? En quién puedes, cómo puedes incidir en tu entorno. Y todos, bueno, creo que constantemente conversamos sobre cómo asumimos la responsabilidad de nuestros círculos de influencia para lograr algún tipo de cambio, beneficio, contribución. Un audio, ¿no? Mala. Fui mala madre, errante, manipuladora, drogadicta, descuidada, siempre al filo del riesgo. Esa figura de madre en el pedestal por la rehabilitación de su hija enferma fue una farsa, empezando por la necesidad de rehabilitarla. Mantener a un ser con vida no es lo más importante. Tuve la fortuna de que la niña muriera pequeña. Dejar de reproducirme fue necesario. No sé qué le hice a mi vida. ¿De qué trato de recuperarme? Somos un nudo de cordones umbilicales enfermos, hijas de otros nudos, infinitas, enfermas, discapacitadas, invisibles, locas, no aptas, malas madres, mujeres errantes. ¿Merecemos el abandono? Mi madre y la idea de la locura que refleja en mí. Las locas desesperamos. Las locas enfermamos a los otros. Bebemos conflicto, crisis, llanto. La enfermedad no solo vino a mi madre, se quedó a vivir con ella. Una tristeza encarnada que para algunos fue ficción. No obstante, que no importe qué es lo que es, sino que es. Yo sé que su dolor no se iba a curar echándole ganas. Sé que no lo hizo a propósito. Las locas exasperamos, porque interpelamos la locura de los otros. Entre locas no siempre nos entendemos. Estar loca y castigarse por estarlo es una locura muy compatible con el sufrimiento. Las locas merecemos cuidados, aun si al no echarle ganas, lastimamos? ¿Qué línea divide la enfermedad real de la ficticia? ¿O estarlo y manipular con la enfermedad? Mi madre ha enfermado de tristeza. Me lo dijo ayer y hace años. Mi madre y su tristeza articular y la deformación de sus tejidos. ¿Qué es la enfermedad hereditaria? Si como Hedva apunta, para hablar de las enfermedades de las mujeres, habría que citar la violencia a la que los cuerpos de las mujeres hemos respondido a través de la historia ontofilogenética. Yo creo como Hedva y Naye en las locas. Yo quiero creerle a mi madre. Quiero creerme a mí. No quiero abandonarnos, ni usar las herramientas de los hombres para desmontar las ideas de los hombres. No quiero poner la lengua en su trampa, ni tragar su cebo. No quiero vivir calculando el daño. ¿Quién soy yo para juzgar a una loca? No maternarás. ¿Cómo girar con mi madre sin que sea mi centro? La muerte ha sido un acontecimiento que nos ha unido. Compartimos la herida, cada una en un lugar diferente, habitando linfa y sangre, habitando la culpa de no ser suficiente madre, la culpa de no ser suficiente. ¿Cuántos siglos más? ¿Cuántas vidas más? ¿El nódulo forma la depresión o la depresión al nódulo? ¿El cáncer a la depresión o la depresión al cáncer? ¿Desde cuándo está usted triste? Estoy cansada de perder el tiempo. Enojada, en vez de soltar el trapo, lo aprieto con rabia. ¿Es la muerte algo privado? ¿La enfermedad hay que vivirla a solas? Mi madre ha muerto. Celebro su ausencia. Sus manos están en las mías, sin ser las mismas. Hace 3 meses a esta hora, el tiempo se detuvo, una especie de estupor, un denso fango nos rodea sobre su cuerpo liberado, nuestros cuerpos liberados de ella. La muerte de mi madre se ha sentido como si esa losa pesada de las tumbas reposara sobre mi cuerpo. El tiempo del hospital ya era el tiempo legal hospitalario. El latido de su dedo índice en el mío, latido lento. ¿Qué podría decirte ante este brote de ternura? ¿Qué es el cariño de los últimos instantes después de una vida de abandono? No voy a envolver la culpa con perdones al vapor del olor de la muerte. Estás muerta, madre. No más tu hilo. Soy libre. Y me siento torpe al ser libre con estas alas miopes que querían volar por ti, curarte la artritis, la depresión, que pensaban que no podían abrirse por el mandato de acompañar tu soledad. Extraño tus quejas. Me reflejo en ellas al tiempo que quiero desprenderme de las mías, dejar de ser como tú y ser yo. ¿Será posible, madre? ¿Quién soy yo si ya no está tu deseo? ¿Cuál era tu deseo? ¿Cuál es el mío? Revuelve bien la sopa, que no le falte sal, que no le falte llanto, cualquier excreción salada de este cuerpo. Te extraño, madre. ¿Tu lejanía? ¿Saberte y saber la presión de tu existencia? ¿Qué es lo que extraño? ¿Qué aprendo de ti ahora? Te extraño en la casa y me asaltan las ganas de llorar en los espacios públicos. Sigo siendo la loca que habla sola mientras camina, la que se golpea la cabeza, no por autolesión, sino por volver a la realidad. Tu piel, la aspereza del terciopelo a contrapelo que atrapa. Apagarse en el destello de su brillo, vela tenue encendida, rojo carbón encendido, ceniza, al borde de la espiral de la muerte. La escarola azul profundo, tan marino. Mañana es día 20, madre. ¿Tu dolor se fue contigo? ¿Ya no duele la enfermedad? Vi apagarse lentamente la luz de tu piel, tus manos y pies hacerse pequeños. Tú lo sabías, lo sentías. Despedirse no fue suficiente. Invoco a la potencia de los mares, al movimiento de las placas. Invoco al cauce contrario, a la roca moldeada por agua. Invoco al poder de la lágrima, al dolor y al goce de la pérdida. El universo hospitalario, mundo aparte, realidad otra. La muerte es acompañante en la ternura del cuidado. La enfermedad ha venido y nos sostiene. En el universo hospitalario, las vidas se organizan alrededor de enfermedad y muerte. Ya me voy, hija. Ya te voy a dejar. Ya. Palabra contundente. Aquí y ahora, estar presente, sentir la ternura contenida, abrir una cápsula de tiempo, la infancia. El calor del latido tenue. Siento su pulso al sostener sus dedos. Yo estuve antes allí en ese latido que era el mío. ¿Me separé algún día? ¿Me separaré algún día de ti, madre? De esa sangre, ese corazón que no deja de decir que ya se va, pero nadie sabe exactamente el momento. Cierra un cierre. Cierra, madre. Se cierra o se abre el camino. Camino dentado por metálico cierre. Cierra el verso con el sonido del cierre que coso. Cremallera al borde circular de tu ausencia. Cierra, madre, cordillera. Cierre a tu vida, madre. Ya no puedo cargar contigo como he cargado con esta máquina de coser. Mandó este audio ya de T. James, de Tijuana. Y también queremos mandarle un saludo al compa Melquiades, que está muy lejos de aquí. Melquiades, a toda la banda, un saludo, un abrazo. A Rosalío Herrera, que ya casi se levanta de la silla. Chalío, un abrazo, carnal. A Lemus también le mandamos un saludo. Al compa Chava Rodríguez, al compay Chava Rodríguez, y pues a toda la banda que nos escucha, desde luego a El Fantasma del Agua, que nos mandó el audio, el que escuchamos primero, que es Juan Carranza, un abrazo, carnal, y a toda la banda que nos está escuchando, a Zapa también, un saludo. Hay un evento en el Foro Independencia el 19 de julio a las 9 de la noche. Van a tocar Los Exquisitos junto con The Bopping Royals. Están dos invitados, es el 250 pesos. Bueno, pues ya está. Y bueno, vamos a regresar aquí con los compas que vienen de invitados al programa y pues preguntarles precisamente sobre si ya tienen el espacio, ¿cómo van a presentarlo, pues el día que van a presentarlo? ¿Ya tienen una fecha o el espacio para platicar aquí un poco con los compas de sí de sí, Cristian nos comparta, es nuestro anfitrión en su espacio, más de la actividad del lugar. Bueno, estábamos precisamente pues cotorreando también sobre esto que van a instalar. Es se puede concebir como una sola pieza, es algo que está, bueno, nos comentaban ahorita, están en la forma jazzística, ¿no? De componerla, de crearla, pero ¿se va a tomar como una pieza única o hay una variedad o diversos posiciones? It's an interesting question because, of course, we are going to play something that might resemble a little bit of music. We have instruments, we have two drum kits, we have a flute player, we have some bass, some guitar, and some dark synths that we have composed songs with. But with Banal and within the collective that we are, there's a little bit of tension as to the delivery of a music show. Because we're such different artists with different practices, we also mix in video art. We're also interested in what performative gestures bring to a presentation, very utilitarian actions like banging on metal structures or drinking a lot of water and the symbolism that can be drawn from that. I don't know if you want to translate. Yeah. Sí, Verónica nos comparte un poco la que el banal siempre tiene esta tensión entre qué es hacer música e incorporar otros elementos, porque todos tenemos prácticas muy diferentes. Entonces, tal vez contestando muy bien a tu analogía del jazz, ¿no? Y de la improvisación aquí, además de los instrumentos donde hay sintetizadores, flauta, dos baterías, guitarra, bajo, también solemos intercalar lo sonoro con acciones como pequeños gestos performáticos, ya sea como de componer un andamio, hacer sonidos con objetos ordinarios, beber mucha agua por su simbolismo. Estamos como nombrando cosas que hemos hecho antes, proyectar videos que también son de archivos, qué sé yo, históricos o de lo contemporáneo que podemos ver relacionados con el tema, y eso es un poco la forma de trabajo. Que nos siga compartiendo. So, just to conclude, that's it. We contend with the hierarchy of mediums, and when you have music instruments, as I said, people assume you're a band, and so we're trying to push against that notion and see what medium, what gesture, what is it, language, is it collaboration, is it site exploration, what will serve best this idea of tourism, of what Annabelle spoke about, what does it mean to be a visitor, what does it mean to create art from that space. So yeah, we don't really know what we'll be presenting on Saturday, but hopefully there's something for you out there to pick apart. Yeah. Sí, Verónica también como conclusión habla de que en Banal tratamos de cuestionar las jerarquías de los medios artísticos. A veces nos encontramos encajados en una clasificación, porque un artista que carga un instrumento generalmente es clasificado inmediatamente como un músico, ¿no? Y nosotros tenemos otros medios también, pero al mismo tiempo usamos lo sonoro intercalado con otras cosas. Esto me parece interesante también porque en el caso, por ejemplo, de nuestro anfitrión Cristian, ha trabajado con muchos artistas, su práctica es multidisciplinaria y la música no siempre es necesariamente el primer medio, pero para mí coexisten en los proyectos que, por ejemplo, él ha hecho, y platicando con colegas aquí, casi la mayoría tienen relaciones con lo sonoro, ¿no? Y sumado a eso es el no saber exactamente qué es lo que vamos a mostrar, pero definitivamente tenemos la intención de que haya algo ahí que pueda enriquecer la experiencia de quienes nos visitan. Yo quisiera sumar a eso que el aspecto colaborativo que no hemos tenido de forma tan contundente como esta vez espera con nuestros colegas localmente, pues va a nacer de estos siguientes 5 días de estar conversando tanto con Cristian como con Mónica y con Diego sobre qué estamos haciendo juntos ahí. Va a haber mucha colaboración, espero, va a haber mucha sinergia, va a haber muchas nuevas situaciones que se van a dar justo al tratar de cuestionar cuáles son estas jerarquías de los medios, ¿no? Que a veces son muy rígidas y nos limitan. Sí, nada más que no se me olvide, Cristian, el costo para el público es entradamente, es gratuito, gratis, de agrapa, pero no de agrapa de las que se snifean, ¿eh? Fíjate que por lo que dices sí es muy interesante, pues, porque Juan Manuel me platicaba de que van a hacer una residencia y generalmente uno piensa en cierta cuestión de residencia, ¿no? Pero creo que traen también ahí en sus maletas aventura, riesgo, ¿no? Pues muchas cosas que a las que se van a enfrentar que a lo mejor no estaban en sus expectativas, ¿no? Que es muy importante, pues, encontrarse con compas que a veces ni siquiera conoces, ¿no? Y que vas a buscar un hilo, ¿no? De dónde agarrarte como para coincidir, ¿no? Y esto debe ser, pues como el ingrediente secreto, ¿no? De lo que se va a presentar, ¿no? Entonces yo digo, voy a ir ¿a qué voy a ir a ver? Un carnaval, ¿no? ¿Qué voy a ir a ver, ¿no? Me voy a emocionar, me voy a divertir, ¿qué va a suceder conmigo después de que vea esto, ¿no? Entonces, no sé si también el público, Cristian, el público también va a poder acceder a agarrar una cuchara y tocar o qué onda. Digo, luego hay muchos arriesgados, ¿no? Yo creo que sería difícil poder definirlo o dar una pista tan evidente, que yo personalmente los invito para que estén presentes en un acto que igual no sabe muy bien cómo va a terminar. Sí. Y su presencia ahí puede ser contundente para que se defina en el mismo momento. No vamos a revelar tanto en ese sentido. No. Yo creo que es importante que se echen la vuelta y cada quien tendrá su propia conclusión, como cualquier pieza de arte. Sí. ¿Quieren agregar? ¿Tu tema? ¿No? Sí, tal vez siguiendo tu pensamiento, Sergio, ahí, ¿qué traemos en nuestras maletas? Sí, mucha aventura, definitivamente, mucha incertidumbre, ¿no? En nuestros recorridos y nuestros breves días acá, que han sido 3 realmente, hemos tratado de visitar de forma muy general lugares que nuestros colegas nos recomiendan, dar la vuelta por la ciudad en lugares quizás que no son lo más predecible todo el tiempo, ¿no? Y conocer más del otro lado de la ciudad, también otra vez explorar las tensiones entre la fachada y lo que está detrás, ¿no? Intentar exponernos a esas contradicciones y a esas discordancias que existen entre lo que es oficial, lo que no es oficial, esta diplomacia que enmascara a veces como la realidad, perdón, debajo de esa superficie. Nos interesan esas cosas, tratamos de observar qué hay más allá de lo que se nos presenta por default, ¿no? De lo que ya viene dado en un viaje muy ordinario que a veces es. Thanks, Jose. Maybe you can help translate this too. You know, when we speak about the baggages we bring to these performances, and it's a lot of it is our experiences and how we react to it. But I think the other thing that we strive to do is to engage with discomfort. We see it amongst ourselves. I think we are vulnerable amongst ourselves, and I think our performances also expose that vulnerability. So I think that's what makes some of this project unique. Not that we are the only people who work with discomfort, but I think we try and engage the audiences through discomfort. And the paradox there is that we also strive to make our music in certain senses inviting and then discomforting at the same time. Same goes with the media that we work with, as Veronica was saying, whether it's gestures, whether it's video art. So that paradox between being inviting and creating discomfort is very important for our group, at least. Sí, Vivek habla de otro elemento importante que traemos en nuestras maletas, que es aunado a nuestra experiencia, y nuestras experiencias personales también, yo añadiría, nuestras experiencias artísticas, está esta constante búsqueda de convivir con lo incómodo, con la incomodidad, ¿no? Nos tratamos de ponernos en situaciones que son incómodas, y lo paradójico en eso es que queremos invitar a que la gente presencie esa incomodidad. Entonces está siempre esta tensión entre invitas a alguien a un show, ¿no? Es como si todo fuera benévolo y suave y lindo, ¿no? Pero también si exploramos lo incómodo en nuestro quehacer musical, artístico, multimediático, ¿cómo esas dos cosas pueden convivir ahí? ¿Cómo la gente puede sentirse incómoda sin que eso sea inhóspito realmente, ¿no? Hay una incomodidad explorada ahí que es como justo donde estamos tratando de explorar, como los artistas siempre están buscando qué otra cosa hay, cómo conecto dos mundos, cómo conecto dos ideas, cómo conecto las cosas. Y creo que ese es un punto importante. Tratamos de navegar la incomodidad, en lo posible vivir con la incomodidad y exponernos a situaciones que son incómodas para poderlas compartir. Sí, de hecho esto que luego entreveo, entreescucho de lo que dicen, de esta posibilidad de quienes vivimos aquí en Guanatos, ¿no? Bueno, nosotros le decimos Guanatos a Guadalajara, y es una forma, pues, de entender la ciudad que vivimos, pero cuando la vemos a través de los ojos de alguien que nos visita, ¿no? Y que en este caso es precisamente lo que comentabas, que no es un turista, ¿no? Que viene a ver la fachada bonita de Guadalajara, sino a escudriñar también, ¿no? Todas estas partes oscuras con las que vivimos o cohabitamos, que también tienen que ver con muchos personajes, que a veces nosotros mismos como tapatíos o de Guanatos no queremos ver, ¿no? O las autoridades, los que se llaman gobernantes, pues quieren ocultar, ¿no? También, ¿no? Ante los ojos de la ciudadanía o de la gente que viene a visitarnos, ¿no? Y que es muy importante entender o nosotros mismos vernos a través del arte o en este caso, del caso de la manifestación de quienes vienen a visitarnos y nos van a mirar y nos van a enseñar cosas que a lo mejor nosotros no conocemos, ¿no? Please, again, but one thing that comes to mind is listening to Sergio Funk is the question of agency. He seems to talk a lot about the need for the public to have agency so that they might be able to express their wishes and then take action on it. But agency is something that is particularly important in our work. I don't know to what extent we engage in that in our own professional practices, but as artists, I think we feel a certain agency in how we manifest our artistic endeavor. Sí, otra idea conectada a lo que dice Sergio por parte de Vivek es cómo tratamos de compartir ese agenciamiento, esa facultad que las personas pueden tener también para explorar estos mismos territorios, como tú mencionas, oscuros, cómo podemos mirar juntos esas cosas. Practicamos también esa noción de que el agenciamiento o la facultad, es decir, tener la responsabilidad de actuar, ¿no? De encontrar, de buscar, ser activo y no pasivo, es algo muy muy importante en lo que tratamos de compartir con las comunidades que interactuamos. Entonces esa es otra idea que se conecta con este posicionamiento. Sí, vamos a escuchar una rola que Juan tiene preparada especialmente para él. ¡Ah! Hay un saludo a la señora Mariolina. Bueno, pues seguimos aquí con los invitados y también queremos mandarle un saludo a Mayela, a Maye, que nos está monitoreando. Ella no nos escucha, nos monitorea. Y también a Charlie Sosa, ¿no? Ya le mandamos saludos a tu jefa, ¿acuerdo? Ya. Un saludo a la señora Marilena, que es nuestra fan número uno. Y dice Melquiades que se acerquen al micro. Ah, sí, ya se escucha bien, ya dijeron que sí se escucha bien. Chido, pues a toda la banda que nos escucha y que nos manda sus ondas de monitorearnos y decirnos que la estamos regando. Siempre la estamos regando, ¿no? Pues vamos ya a la recta final del programa y pues algo más que quieran agregar. Cristian, algo que quieras comentarnos. No, pues insistir en que caigan el sábado 19 de julio a partir de las 8 p.m. Entrada libre, la dirección es Gilardi 120, esquina Justo Sierra. Muy bien, muy buena ubicación, ahí nos guachamos. De nuestra parte, más bien agradecer, es una, la verdad, una larga lista de agradecimiento, pero bueno, a nuestros anfitriones de Radio Cartón el día de hoy, una verdadera sorpresa, un placer poder tener acceso a estos medios, poder conocer lo que hacen, poder conocer también a la comunidad que conforma su proyecto, a Cristian por supuesto, a las personas en el taller, a Mónica Leiva, Diego Orendain, a Paco, a Tomás, a todos los que nos han estado ayudando y nos van a seguir ayudando para hacer este momento pues memorable en la convivencia, aprender de los otros constantemente, encontrarnos en las cosas diferentes, incómodas también, ¿no? No todo es celebración y alegría, hay muchas cosas muy, muy, muy oscuras y sombrías en la vida que también es importante afrontar juntos, ¿no? Y creo que esa mixtura, esa mezcla de cosas, pues tratamos de inyectarlas en el arte de la manera más modesta que podemos, pero ahí estamos para abrir las puertas y compartirlo con los que estén ahí y nos acompañen este sábado, de nuevo en Gilardi 120 a partir de las 8, entrada libre, y por ahí en las redes sociales compartiremos, están las redes sociales de Banal, están las redes sociales de Iglesia Primitiva, por ahí vamos a Doña Pancha Fest, vamos a compartir por ahí las redes sociales si se puede con los colegas para que nos sigan y ahí se enteren un poco de cuál es la cara de estas manifestaciones artísticas. Merci, au revoir. Merci pour votre temps et votre écoute surtout. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Bueno, no sé si quedó muy claro cuántas personas van a estar ahí como en escena o cuántos son los que construyen todo esto. La base de Banal es somos 5 personas, y como mencionamos es Anabel, Lea, Verónica, Vivek y José, un servidor. Y vamos a colaborar con Cristian y Mónica y en el sonido Diego y una persona haciendo video, Paco, y nuestro otro amigo ayudándonos también, Tomás. Todas estas personas, digamos, están presentes en el lugar. ¿De qué manera van a incidir? Es todavía incierto, pero no hay una, de nuevo, no hay una como jerarquía del artista inicial que se presenta y todos lo circundan. Aquí vamos a ver qué ocurre de esta convivencia, pero por lo menos es un grupo de 10 personas, yo diría, que vamos a abrir las puertas para que la gente vea e interactúe con lo que se enfrente ahí. Es musical, es táctil, es sonoro, es visual, lo que van a poder ver, o sea, es una... Como decías, me hacías una buena pregunta, que es si se considera una sola pieza, ¿verdad? O si son varias. Pues yo diría que es más bien una experiencia, ¿no? Que combina muchos medios en lugar de piezas aisladas. La experiencia puede incorporar situaciones físicas, situaciones performativas con el cuerpo, situaciones sonoras, ambientales, y el mismo espacio que ya contiene mucho del trabajo de Cristian y otras colaboraciones, ya invita también a observar y consumir otro tipo de trabajo. Entonces ahí hay mucho, hay mucha riqueza en la misma experiencia de simplemente asistir al espacio. Ah, sí, ya casi estamos para despedirnos y de alguna manera queremos invitarlos este 18 de julio, un día antes, a lo mejor pueden venir, vamos a presentar un libro cartonero con estas infancias de México y Cuba, este intercambio de cartas de niños que no se conocen en lo personal, pero se envían cartas, y entre cartas y más cartas se presentará el viernes 18 a las 6 de la tarde. Esperamos contar con alguno de los autores de estas cartas, los chavitos de la Escuela Jesús Reyes Heroles, que estarán acompañados de sus padres, de sus maestros, y pues trataremos de darles este recibimiento como se lo merecen, y otorgarles también esta recepción entre la gente que está interesada en conocer estas infancias que ahora ya tienen esta posibilidad también de escribir y de publicar y de ser editores también, ¿no? De crear sus propios libros, y por la más nochecita ya tendremos la exposición de fotografía de César Prieto, esta serie de fotografías tomadas del Viernes Santo en Guanajuato, y que tiene muy buenas piezas, ojalá y puedan caerle a ver esta exposición fotográfica de César Prieto este Viernes Santo. Y pues creo que solamente tenemos esas invitaciones para el día de, para esta semana. ¿Sí? Ahora pues, gracias por venir, gracias por... Ha venido. La enfermedad ha venido a mí en forma de madre, en forma de ser madre, forma de recordarme como madre, en lo perverso que es ponerse en el lugar del error, aun cuando se acierta, aunque sea solo para demostrar cuánto más me puedo poner de nuevo el pie y seguir cayendo en el mal pensar de mí. La enfermedad ha venido a mí en forma no especificada, diagnóstico vago sobre una piel que se va secando, en unos tendones que insisten en inmovilizar las manos, en un llanto que brota desde un lugar que no sé, que no encuentro. Viene a mí en forma de no poder o no querer estar, estar en la queja sin estar en los actos, sin la fuerza ni el valor para un acto final. Viene en forma de un dolor que ya no sé si es en el cuerpo. Ha venido en forma de llanto, de trastorno insuperable, de herida que supura y no supera, resentimiento encapsulado, tiempo que no pasa, dolor permanente, el triste recuerdo indeleble. Ha venido en el seguro fracaso de la inseguridad como lugar seguro, deseo tergiverso, contrario, irreconciliable, deseo de ser deseada, de ser abusada. Ha venido en heteroforma, ha venido a este ser, a lo psíquico y lo etéreo, como un fuego que lo mismo calienta que calcina. Ha venido en falsos deseos de cambiar, de sanar, escribiendo sobre lo que no actúo. Ha venido a alimentarse de mis buenas intenciones, mientras su puro rencor. Ha venido en forma de duelo. Ha venido y yo le escribo. Este es mi diagnóstico, mi desviación de la media, mi adicción al dolor, al estigma, a las sustancias, abusada y abusiva. Consumidora compulsiva de látigo y flagelo, buscadora de puntos de dolor para dar el golpe o practicar el ejercicio de presión para el hábito de la contractura. Mala. Nos despedimos, banda. Este fue un programa realizado desde los bajos fondos del barrio chino para Radio Cartón en el mero centro de Guanatos, Jalisco, México. Barrio Cartón, los esperamos la próxima semana. Arrastrando los pies he llegado más lejos de lo que pensaba. Perder, pero siempre